No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Thank you.

Si quieres suscribirte al canal de Epicentro, haz clic aquí. Y si quieres ver más videos bacanes, haz clic aquí. Esto te va a descontrolar. Corte bien. Ya. Thank you. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Killer Rock Radio. Seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Killer Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Thank you.